tal que tienes todo en tu corazón? ¿Qué tal? No es de más tanto talento en tus pies. Y ahora el rey, dime tú, ¿qué has de hacer con el mundo? Es de más, de más que parte al fondo. Es de más, Dios te ha dado tanto. ¿Qué peso para cargar? El mundo te quiere tanto, tanto para cargar. Para un hombre solo, tanto para cargar. Tanto para cargar. I've got a dream to come true. Beautiful. Cagando contigo, meu amor. Nos dois cagando la meia-noite. Cagar? És cagar? Que tu falas português? Estás-me a ouvir? Tu, estás-me a ouvir ou não? Estás-me a ouvir? Ai.